dicen. Bueno, ellos agarran y se asientan en la zona de barrio Yapeyú. En la zona de Yapeyú, por acá, en proximidad, no, acá en esta curva acá, es donde fundan la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿qué pasa? Ahí es donde hacen el fuerte, hay un monolito de la fundación memorial. Bueno, cuando ellos fundan y hacen, ¿qué pasa? Cuando crecían, tenían su guía desbordaba, y justo la zona de la curva desbordaba para aquel lado y se inundaban. Y ahí esos colonos vieron por qué nuestros ancestros vivían del lado sur del río. Y además las tierras eran más fértiles. Entonces, justamente por eso, nuestros ancestros son expulsados hacia el oeste de la cañada, que es toda esta área. Este es el arroyo de la cañada. Y bueno, esa zona, que hoy es Alto Alberdi, se denomina la toma, porque se establece como límite natural el sur del río Suquía. En la cañada se lo usa como límite y bueno, y no se les permitía pasar para el otro lado y son expulsados hacia el oeste. Justamente como ya es cuando se funda la ciudad. Claro, claro, eso es lo que estoy contando. Y por eso sé que ya contamos que se funda, se pone la toma por la toma de agua que ingresaba por esta zona y nuestros ancestros eran empleado por los colonos para limpieza y de la acequia, porque la acequia sí o sí tenía que pasar, porque el río al fluir de oeste a este no había otra posibilidad, sí o sí tenía que ingresar por estos terrenos y bueno, y seguir contando lo de los ¿qué lo contaste vos, lo encomendé? Sí. Bueno, eso es más o menos geográficamente lo que es el lugar del Valle de Quisquizácate, que era todo, se puede imaginar, bueno, los que son más de acá, los más locales, se pueden imaginar esta región como allá la zona de donde está el Jardín Botánico, hay un parque que se llama... No, el que está frente del el Infiernillo. Se pueden imaginar el lugar hermoso que debe haber sido este lugar, con algarrobo, con espinillo, como ese lugar. Si los que son de acá van al lugar ahí al frente del botánico y ven toda la vegetación, así era este lugar. Y era, además, estaba lleno de... Es prácticamente la Sierra de Córdoba, este lugar Córdoba, aunque no creamos, Es parte de la Sierra de Córdoba. Es un valle serrano donde está la ciudad de Córdoba. Inclusive le han querido hacer el que hay en Buenos Aires, que va por abajo de la sierra. No se puede hacer. No se puede hacer porque tiene topografía de la ciudad de Córdoba. Claro. No se puede hacer eso. Bueno, y así era el lugar que también tenía muchos arroyos. Sí. Y afluentes que iban hacia el río Suquía, como el Infiernillo, que estaría por acá. Y está el Aguaducho y otros arroyos más que... ¿Qué pasa? La expansión inmobiliaria de la actualidad los han tenido que canalizar y corren hoy en día. Brava. Por canales y cosas, canalizaciones. Y también sufren el impacto de inmobiliario, que es lo que está pasando hoy en día con la lucha de los barrios, que las infraestructuras que se usa para la cloaca son para una casa de una planta y la municipalidad no hace nada para resolver generar inversiones que hagan una infraestructura para que esos edificios que hacen que saturan las cloacas y se desbordan, como se ve ahí, muy habitualmente acá en la zona de Alberdi. Bueno, con respecto al Antigal, ¿no es cierto? Que es todo este sector, que son 5 manzanas más o menos. Esta pirca estaba en el medio de esa calle, ¿cierto? Y una vez que se hizo la cuadrícula del pueblo Atom y se le entregó a cada aborigen un terreno, a cada familia, Y este sector de las 5 o 6 manzanas no fue tomado. O sea, no fue parte de la cuadrícula del pueblo de La Toma, hoy Alberdi Alto Alberdi. ¿Por qué? Porque era un cementerio ancestral. Entonces, ahí en esa pirca, cuando necesitaron poner un caño de agua en 1957, creo que fue, hicieron una excavación. Y el señor que vivía en la primera, segunda, tercera casa de aquel lado, era el que organizaba todo. Y cuando vieron que estaban haciendo la excavación, empezaron a aparecer restos. Paró todo. No avisó a nadie. Levantaron todos los restos. No se sabe cuánto era porque se calcula que son 100, otros dicen que eran 80, otros dicen que eran 50. No sé, sé que había restos y que estaban envueltos en tejidos de lana y con sal, a unos 60 de profundidad. Con sal. A unos 60 de profundidad. Esos restos fueron levantados y se hizo como si fuera una ceremonia, donde hoy está la costanera. Y se los enterró ahí hoy. Después se hizo un relleno de la costanera y esos restos quedaron ahí. Están todavía ahí. Y hay, y se ve, tan es así que no sé cuál de los vecinos entregó al Instituto de Culturas Aborígenes, al Centro de Investigaciones, ciertos restos que yo los he visto en un paño. En foto, porque la comunidad decidió qué iba a hacer con esos restos, pero no los hemos visto, están guardados porque nosotros queremos darle sepultura, queremos hacer ahí al otro lado, queremos hacer un mausoleo ahí en tierra. Bueno, sí, primero hubo una primera reunión en la cual la comunidad decidió primeramente enterrar esos restos sin hacer la estupa. Pero mi hijo, que estaba en la reunión, dijo que, y dice, y si lo enterramos y no hacemos una investigación para saber de qué fecha, qué vamos a poner en ese mausoleo, datar la fecha de cuándo es, son, ¿qué tiempo tienen nuestros ancestros? Bueno, en la segunda reunión yo estuve de acuerdo, otro hijo mío también estuvo de acuerdo, otro de otras familias de la comunidad también estuvo de acuerdo. Bueno, y dejamos para otra reunión, darnos un tiempo para otra reunión. En la tercera reunión estuvimos todos de acuerdo de mandar un pedacito de hueso, de esos restos, a ¿cómo se llama? La Plata. Allá se hizo el carbono 14 y nos dijeron, o sea, tenemos la fecha, pero no podemos darla a conocer. ¿Por qué? Porque necesitamos un protocolo legal para informarlo, porque si nosotros informamos así, porque ya habíamos puesto una fecha para informar eso, es posible que nos quieran sacar los restos y tengamos problemas con juicio y todo eso, porque primero tenemos que organizar ese protocolo legal para no tener problemas. Pero desde este momento le doy una explicación, que son antes de Cristo. Así que no le digo la cantidad de años porque entraríamos en problemas, pero le digo que es antes de Cristo los dos y todos los otros restos que tienen que haber sido también de esa época. Por eso este lugar, a pesar de que está habitado que hay un cartel, dice lote de escrituración por nuestros derechos. ¿Qué pasó? Este loteo, vinieron personajes inescrupulosos y vendieron las tierras que nadie quiso vender, que a lo mejor vivía alguna gente con una casita, un ranchito. Empezaron a vender y compraron gente, y hoy viven nada más que, no tienen escritura de posesión, no tienen nada, nada más que un boleto de compra y venta, trucho, pero bueno, están viviendo ahí, no lo pueden sacar. O sea, y por eso nosotros decimos que es nuestro Antigal, el lugar de los antiguos. Por eso siempre venimos a este lugar, los cinco de... El día anterior a la fundación de Córdoba, nosotros venimos a hacer la reafirmación de nuestra identidad como pueblo, nación, como chino. Eso significa el Antigal, este lugar. Ahí están la hermana con su compañero, lograron de que una máquina que estaba sacando dejara eso por un tal vez después, y bueno, acá tenemos la pirca donde estuvieron sepultados nuestros ancestros, que ahora están ahí bajo la ruta. Pero bueno, son cosas que... Hugo, si por ahí doña Mafalda nos podía contar un poco cómo sí. Fue... El lugar. Claro, ella vivió acá siempre. Compa, ahí hoy tuvimos un día muy, muy largo, sí. Y fue un día muy largo allá también, así que Silvia, ella se va a volver ahora, pero el grupo se queda, nosotros nos quedamos y después vamos a ir hasta la casona, bueno. Porque nos interesa esto, poder seguir laburando el tema de la memoria con mi chingón. Sí. Y nada, eso, agradecerles y yo ya vengo. Muchas gracias, mil disculpas, estoy súper cansada. Bueno. Mucho gusto y muchas gracias por todo, que les vaya muy bien. Gracias, gracias por visitarnos. ¿La sí. coca es tuya? Sí. Gracias. ¿Tienen coquita? Bueno. Gracias. Ahí venimos nosotros. Bueno. Sí. Una falda en la que... Sí. No, ha sido todo montañoso, Dios. Tanta paz. Y viene año pasado el padre y me pregunta, miren, con las 11 de la noche, las pirguitas. Sí, vengo y rasco así con las manos y estaban las piedras. Y una alegría de él, mía, todo, que todavía estaba. Yo creí que la había llevado el agua, pero nunca. Son pesadas. Y así que nos hicimos dueños de la pirquita, pero no soy dueña. Yo las cuido, pero son ya de los escomachingones. Para mí son de ellos, estaban ahí. Y ellos hacían un amparo, porque el agua de allá del río llegaba hasta acá. Mire qué anchura tenía. Cuando nosotros vinimos, dos o tres veces el agua estuvo hasta acá. La gente de allá, que algunas casitas había, estaban arriba del techo. Hasta mis nietos han ido a salvar la gente. ¿Cuándo bueno. fue la fecha de la última inundación que te recuerda? Sí, no me acuerdo. ¿Fue hace mucho? Sí, hace mucho, éramos chicos nosotros. Y todo el mundo, todo el barrio de acá venía a jugar las pirquitas. Y yo tenía una hermanita así. Y bueno, vamos a la casa de la pirquita y mi hermana quedó pirquita y grande ahora. Todos le decimos la tía pirca, yo digo mi hermana la pirquita y quedó la pirquita. Mi papá puso un kiosquito ahí porque allá había un club, un salvo, y le puso casa pirquita, se ha borrado. por ahí tengo ganas de ponerle casa Pirquita, porque y la Pirquita va ahí bien. Y ahí en esa casa había un horno de ladrillo, unos ladrillos hermosos, así grandes. Mira qué lindo que era. Fruta de la que buscara todo esto, todo lo y que hay por ahí árboles y todo, lleno de cosas de él. Cuando vinimos acá nosotros, yo hace 73 años que estoy aquí, había una piecita de piedra, que había una cama de una plaza, otra así, una mesita. Bueno, y dormíamos los tres nosotros y mis padres en el sol. Y no sé por qué la volvió mi viejo. Todo de piedra y el techo de paja, y eso se empezó a caer. Claro, ya de los años que tenía. Y entonces don Biofaña, que era el dueño de estos terrenos, le vendió a mi papá. Y él los trajo de la sierra a nosotros, don Biofaña. Y compramos y después volteamos las pirquitas, que el árbol sigue así. Pero las pirquitas siguen siendo dueños todos, todos, todos. Lo que son es como chingones, vacío la toma. Nosotros las cuidamos. Yo siempre estoy mirando por acá para que no me le roben. Con mucho gusto los recibo a todos. Que Dios los bendiga. Si están estudiando, Dios les dé iluminación para que hagan las cosas bien y que recupere. El otro día me contó que allá donde era sesión al 11 no le quieren dar la casa, pero hay que ser, seguir paciente, y cuando menos acuerdo va a tener todo lo que él quiere. Gracias. Y bueno, los quiero mucho a todos. Cuando quieran vengan a tomar mate. Gracias. Y quieren traer compañeros, todos. Viene mucha gente aquí, a ver. Gente de afuera, gente que quiere hacer escrito, libro, todo. Y del río había muchas cosas en el río. Chañar, pescado, el agua limpia. Si había veces que daba ganas de tomar así, se bañaban los chicos, jugaban. Una limpieza, en cambio ahora no se puede, nada. Con toda la mugre que tiran, las aguas que pasan acá. Yo vivo limpiando la calle porque todo de materia fecal. Soy la única que limpia. Ahora me copia una señora de allá y otra ya me ayuda. Porque ya no tengo fuerza casi. Mi hija no quiere ni vaya. No importa, Dios me va a dar vida. Porque es cierto, no hacen las cloacas como la deben decir. Él decía así, tiene razón. Sí. Sí. Han hecho las cloacas para casa de una planta o planta sí. baja. Sí. Y hoy en esa casa que ya los ancianos se van, los hijos viven en otro lugar. Y el anciano fallece. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con la casa del viejo? La vamos a vender. Claro. Y la venden y están los desarrollistas, que son desarrollistas, pero no piensan en la salud y en el bienestar de qué pueblo, el lugar, sino que le interesa el billete. Entonces, ¿qué hacen? 25 departamentos y descargan una cloaca que era para una sola casa o para una casa y una planta. Donde vivían 8 personas, entran a vivir 200 personas. Y entonces, ¿qué pasa? Las calles están llenas de materia fecal, como dice ella, ¿por qué? Y no solo porque la planta procesadora de residuos cloacales de Córdoba, Bajo Grande, está tirando 3.000 litros de residuos cloacales sin tratamiento por día al río Suquía. Porque la planta hoy está funcionando el 40%, tiene la mitad de las máquinas rotas. Y los empleados han denunciado muchas veces que no ni siquiera las dejan poder difundir lo que está pasando y no están dejando de entrar ni siquiera los medios de comunicación para que firmen el estado en el que está esa planta. Y ahora poquito ha explotado. Ah, en la esquina de mi casa explotó un caño el otro día. Sí. No solo eso, quería decir que Cuando se hizo la infraestructura del cloaca, se le cobraba a la gente que vivía en esos años, que vos podés contar eso. Sí, que... cuando habré tenido 16, 17 años, a veces para pagar, siempre en todo este lugar había gente pobre, ¿no? en Alberdi, Alto Alberdi. Todos éramos en... toda gente humilde. ¿Qué pasaba? Cuando pasaron, le hicieron el pavimento, había que pagar el pavimento y muchas veces tomamos mate cocido porque no alcanzó dos o tres noches mate cocido. Sí, sí, es cierto. No se comía porque se guardaba el dinero para pagarle el pavimento. Cuando pasó la cloaca, también hicieron lo mismo. Cuando pasó, pusieron la Vía Blanca, más allá arriba, porque esta calle se llama Came Chingón, sino que un intendente decidió ponerle Justo Padre Molina, y desde Anfune para arriba se llama Came Chingón. Mi madre se enojaba lo que le sacaron el nombre Came Chingón. Sí. Ella era Rosario, pero la quería tanto el nombre Came Chingón. Bueno, puede ser que la vuelvan algún día. No, bueno. Yo quisiera saber si le cobran impuestos al Proaco, a Gama, sí. ¿Le cobran impuestos para hacer todos esos edificios que hacen? O sea, ¿le sale rentable a ellos hacer los edificios porque ellos no pagan nada? Ya está la infraestructura hecha y no es la infraestructura para eso. Claro, claro. Que acá arriba no hay muchos edificios, ¿sí? Sí, la infraestructura de Alberdi, de Alto Alberdi, la pagaron los indios. Los que habitábamos acá. Sí. Con nuestro sacrificio. Y ahora, hoy, cuando la gente se va yendo, quedan las casas y viene el desarrollismo y compra una casa y le mete 25 departamentos. Que reaviente quien reaviente. Sí, Hugo, disculpen. Sí. Vamos a seguir con el recorrido ahora. Disculpen que cortemos un poco la conversación, pero tenemos que hacer una caminatita en la casona. Y bueno, y nada, vamos a levantar el campamento. Le agradecemos mucho a sí. Mafalda. Muchísimas gracias. Un grupo va a salir caminando hasta la casona y vamos a pasar por el cementerio, habíamos planeado.